El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara el día 10 Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina y del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. El remitente extiende en nombre de su Estado, pueblo y de sí mismo al compañero Kim Jong-un y el amistoso pueblo coreano las más cordiales felicitaciones y votos con motivo del Día de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea. Y desea salud y felicidad al mariscal y progreso y prosperidad aún mayores al pueblo coreano. Asimismo, dice que considera como orgullo los lazos de amistad histórica y el respeto mutuo establecidos entre los dos países y pueblos, y elogia altamente la posición de la República Popular Democrática de Corea, que apoya plenamente el derecho nacional y la lucha del pueblo palestino por poner fin a la agresión y construir un Estado independiente con la capital Kudus Este a ser ciudad de la paz, reconciliación y coexistencia.